El nombre Set viene de una palabra que significa poner o ubicar, la misma palabra usada en Génesis capítulo 3 verso 15 para indicar a un libertador que sería puesto para desafiar a la serpiente y aplastar su cabeza. En un paralelo adicional a Génesis capítulo 3 verso 15, Eva describe a su nuevo hijo como otro hijo, otra simiente, para reemplazar a Abel. De este modo, a medida que el gran conflicto entre el bien y el mal continúa, las personas todavía se aferran a la esperanza de la redención. Sin ella, ¿qué nos queda? Imagínate el dolor de Adán y de Eva por la muerte de su hijo, agravado por el hecho de que su otro hijo lo había matado. De este modo, perdieron a los dos. Nosotros hemos aprendido la dura lección de que el pecado tiene consecuencias mucho más allá del pecado inmediato.